mucho amor, pido a Dios que te toque en el alma. Porque mi vida sin tu calor es un mar muy profundo donde solo estoy. Sola en ti, escribo esta carta para ti. Mi vida sin tu amor es como invierno sin tu calor. Hoy pienso sola en ti y escribo esta carta para ti. Que te toque en el alma. Porque mi vida sin tu calor es un mar muy profundo donde solo estoy. Solo en ti y escribo esta carta para ti. Mi vida sin tu amor es como invierno sin tu calor.